realizado por Redpol. Celular 77, 51, 90, 91. Tema número 6. Manual de actuaciones investigativas de fiscales y policías. Reglas generales de la cadena de custodia. La cadena de custodia es un sistema de seguridad para la preservación de las evidencias y barra o muestras, establecido por la norma jurídica, cuyo objetivo es garantizar la integridad, conservación e inalterabilidad de las mismas, desde el momento en que han sido colectadas, custodiadas, transportadas, procesadas y presentadas en los estrados judiciales como medio de prueba, hasta su disposición final. Conforme lo disponen los art. 74, 295 Incorporated 10 y 12 del CPP y 75 de la LOMP. Cada sujeto por cuyas manos pase el material probatorio debe convertirse en un eslabón verificable y comprobable de la cadena y establecer marcas personales, sellos u otros medios de autenticarlo. El sistema de cadena de custodia debe cumplir las siguientes reglas. 1. Debe garantizar la autenticidad de las evidencias físicas colectadas y examinadas, es decir, que correspondan al caso investigado, sin lugar a confusión, adulteración, ni sustracción alguna. 2. Todo funcionario que colecte, reciba o analice evidencias y barra o muestras en cualquier etapa del proceso, es componente ineludible de la cadena de custodia de las mismas y debe velar por su seguridad, integridad y preservación. 3. Se inicia con el funcionario que colecta la evidencia aunque sea accidentalmente o se desconozca la comisión del hecho, y finaliza con el juez de la causa y los otros funcionarios judiciales hasta su destino final. 4. Los procedimientos de custodia deben obligatoriamente aplicarse a todas las evidencias y barra o muestras obtenidas, incluso el cadáver y los documentos e informes respecto de ellos. 5. Toda evidencia y barra o muestra o su remanente si lo hubiera debe llegar al juicio debidamente embalada y rotulada bajo responsabilidad de su poseedor, quien además se encargará de su conservación. 6. Todo perito o especialista que analice evidencias y barra o muestras debe dejar en su informe o dictamen constancia escrita de la descripción detallada de las mismas, las técnicas y procedimientos utilizados, así como las modificaciones que sufrió o de las que fue objeto, mencionando si éstas se agotaron o existe algún remanente. Consideraciones generales. Importancia de la protección y valoración del lugar del hecho. Importancia del lugar. A. Aislamiento y preservación del lugar del hecho, utilizando cinta perimétrica, sogas o incluso la propia humanidad de los policías, para interrumpir la circulación de personas por el sitio, sus accesos y sus alrededores inmediatos, evitando que fenómenos naturales o la acción humana, e incluso de animales en sitios abiertos, varíen la distancia, el lugar de las cosas entre sí o agreguen nuevos elementos. Esto resulta de importancia para permitir analizar la convergencia y coincidencia de los indicios obtenidos. B. Ingreso y abordaje apropiado al lugar del hecho por parte de la policía, los peritos y los fiscales para evitar que se constituyan en agentes contaminadores de evidencias, que podrían alterar los resultados. C. Documentación completa, actas e informes, describiendo todos los elementos, ambientes o circunstancias particulares del lugar del hecho, incluyendo la fijación del escenario del hecho, mediante descripción, fotografía, planimetría o medio audiovisual. Debe indicarse el método utilizado para la inspección o registro del sitio y todo aquello que haya podido alterarlo, modificarlo o destruirlo. Los hallazgos realizados, las diligencias realizadas, la descripción e identificación de cada elemento y las personas que intervinieron. Manejo por personal especializado. Las evidencias y barra o muestras colectadas y la documentación de la cadena de custodia generada desde las diligencias preliminares, intervención policial preventiva o acción directa, el registro del lugar del hecho, levantamiento de cadáveres, requisas, inspecciones oculares, autopsias, necropsias, reconstrucciones, así como de la colección, embalaje, transporte, análisis del laboratorio forense, almacenamiento, conservación, preservación y su disposición final, debe ser objeto de un manejo cuidadoso por personal especializado en las áreas de las ciencias forenses, con el fin de garantizar la autenticidad y naturaleza de la evidencia y dispuesta dicha documentación para cualquier momento en que la autoridad lo requiera. Responsabilidad de la aplicación del sistema de cadena de custodia. Los responsables de la aplicación del sistema de cadena de custodia están en la obligación de mantener al día el control de actualizaciones a medida que se presenten las modificaciones en el manejo de las evidencias desde su colección, presentación ante las autoridades, durante las medidas cautelares, durante el juicio oral y posterior disposición final. Individualización y codificación. Las evidencias colectadas del lugar de los hechos deberán ser identificados plenamente de la siguiente manera. A. Registrados en acta. Por su especie, orgánico, inorgánico, animal, vegetal, mineral, etc. Por su tamaño y peso. Por su apariencia, color, forma, etc. Por su identificación técnica, marca. Modelo, procedencia, serie, etc. Por su estado, sólido, líquido, gaseoso. B. Cada evidencia deberá ser fijada a través de fotografías y planos. C. Deberá ser individualizada cada una y marcada con las iniciales o códigos del especialista que realiza el tratamiento de las evidencias, en partes donde técnicamente no es posible realizar pericia alguna, tomando todas las medidas de seguridad para no alterar su esencia. D. Deberá ser colectada utilizando las técnicas específicas para cada evidencia de acuerdo a su naturaleza, complejidad y peligrosidad, tomando en cuenta las recomendaciones de bioseguridad. E. Cada evidencia deberá ser preservada en envases adecuados de acuerdo a su naturaleza, complejidad y peligrosidad. F. Cada envase conteniendo evidencia deberá ser rotulado en un formulario individual con los datos de la investigación, fundamentalmente de la persona que realiza la colección. G. Un formulario de cadena de custodia debidamente registrada deberá acompañar a cada evidencia envasada, siguiendo el camino que recorrerá durante el proceso, sea esta en la colección, traslado, análisis del laboratorio, almacenamiento, juicio oral y disposición final. Medidas de seguridad durante la colección. Durante la colección de las evidencias y barra o muestras de un hecho es necesario considerar la naturaleza de cada una de ellas para tomar las medidas necesarias para su manejo, colección, embalaje, traslado y custodia, tomando en cuenta los siguientes aspectos. A. Indumentaria. El investigador técnico perito que colecte evidencias y barra o muestras de acuerdo a su naturaleza, deberá utilizar guardapolvo o indumentaria adecuada. Cobertor de cabeza, guantes de látex o quirúrgicos, lentes de seguridad, botas descartables y otros. B. Envases. De acuerdo a la naturaleza de la evidencia si barra o muestras se podrán emplear los siguientes envases. Bolsas de papel, bolsas sintéticas, cajas, tubos de vidrio, o plástico, frascos plásticos o de vidrio, envases metálicos. C. Evidencias. Fluidos corporales, semen, sangre, sudor, orina, saliva, entre otros, armas de fuego y municiones, armas, cartuchos, vainas, tacos, proyectiles, pelos y fibras, armas blancas y contundentes, vestimentas, moldes y huellas, documentos, alimentos, drogas, material explosivos e incendiarios, líquidos, sogas y cuerdas, jeringas, vidrios, etc. G. Responsabilidad barra seguridad. En todos los casos en que se colecte o reciba evidencias físicas, el especialista o investigador que las obtenga, en tanto el fiscal emita su requerimiento de pericia o disposición final, las mismas deberán ser inmediatamente remitidas a la División Custodia de Evidencias. Cuidados durante el transporte. El transporte de las evidencias es muy importante, por lo que el responsable del traslado debe en todo momento cuidar de posibles extravíos o alteraciones, que pudieran afectar la naturaleza física como química de la evidencia en perjuicio de los resultados del estudio pericial, debiendo registrarse en doble ejemplar en los formularios de cadena de custodia. Clasificación de la evidencia por su naturaleza. A. Evidencias biológicas. Son aquellas que tienen origen orgánico, humano, animal o vegetal, e.g. órganos, sangre, semen, orina, contenido gástrico, fluido vaginal, pelos, hojas de marihuana y otros. B. Evidencias no biológicas. Son las que tienen origen inorgánico. Minerales, prendas de vestir, sustancias químicas, fibras y otros. Una evidencia no biológica puede contener una biológica y viceversa. Fases y pasos o eslabones de la cadena de custodia. Primera fase. La colección. A. En la intervención policial preventiva, aplicando la acción directa. excepcionalmente y solo ante riesgo inminente de destrucción o deterioro, el policía de acción directa podrá colectar las evidencias producto del hecho. Esta circunstancia y todo lo acontecido en dicha actuación deberá ser registrada en el acta o informe correspondiente, explicando los motivos. Documento que deberá ser entregado al investigador / o al fiscal asignado al caso. B. En intervención por particulares. En caso circunstancial donde un particular colecta una evidencia del lugar de los hechos como medida de protección, deberá entregar o depositar a la o las autoridades que tienen la responsabilidad de continuar con las investigaciones, este hecho será respaldado con la elaboración de un acta de entrega de evidencias de un particular. La autoridad que recibe las evidencias no será responsable de los antecedentes de su colecta. Esta acción da inicio al proceso de la cadena de custodia de evidencias. C. En el registro del lugar del hecho, hito, en esta diligencia, las acciones especializadas del investigador especial, debe estar dirigida a asegurar las características originales de los elementos materia de prueba durante la protección, recolección, transporte, análisis, almacenamiento, conservación. El investigador especial, como encargado de procesar el lugar del hecho y colectar los indicios o evidencias, es responsable del seguimiento de los objetos materiales producto de la comisión de un delito, porque él será quien presente ante los estrados judiciales o al juicio oral en defensa del manejo profesional y conservación. D. En la autopsia y necropsia. El médico forense es el perito encargado de la colección de evidencias / o toma de muestras como consecuencia de su actuación sobre el cadáver, debiendo entregar estas al investigador especial. E. En los centros de asistencia médica. La cadena de custodia de evidencias también podrá iniciarse a partir de la colección de evidencias / o toma de muestras en centros de atención médica, hospitales, clínicas, centros de primeros auxilios, tanto públicos como privados, como emergencia de la atención a la víctima cualesquiera sean los antecedentes del daño corporal, no natural. Los datos necesarios que deberán consignarse son los siguientes. Registro adecuado de todos los datos de la historia clínica como consecuencia de un hecho susceptible de investigación penal. Fecha y hora de ingreso, estado de salud de la persona al momento de su ingreso a la entidad. Descripción de los tratamientos realizados. Descripción de las ropas y prendas que lo acompañaban. Descripción de elementos que hayan sido extraídos del cuerpo de la víctima. Datos de quien entrega y recibe las evidencias. Calidad del embalaje. Las evidencias deben estar debidamente rotuladas. Se deberán tomar en lo posible fotografías de la situación. Realizar la correspondiente acta de colección de indicios. F. En los consultorios médico-forenses. Los médicos forenses que a través de los diferentes centros de atención médica valoran a víctimas relacionadas con diferentes hechos, deberán realizar la colección de evidencias / o muestras que puedan coadyuvar a la investigación debiendo cumplir para el efecto todas las formalidades previstas en el presente manual. Dichas evidencias junto con la documentación pertinente, acta y formulario de cadena de custodia, deberán ser remitidas a los laboratorios correspondientes para continuar con el procedimiento investigativo. Procedimiento. Colección de evidencias conforme a los procedimientos técnicos particulares para cada uno de ellas. Clasificación. Cada evidencia deberá ser clasificada de acuerdo a su naturaleza física, química y biológica. Codificación de las evidencias colectadas, numeral / o literal, de manera secuencial según el orden en que fueron colectados o fijados. Rotulado o etiquetado del embalaje, cada evidencia colectada deberá contar con un formulario en el que conste la siguiente información. Número de caso, víctima, cantidad, peso, si el caso amerita, por ejemplo en joyas, sustancias controladas, etc., medida, estado y valor si lo tiene y otros datos que se consideren importantes. Segunda fase. La custodia. Es obligación de los profesionales encargados de la custodia de evidencias desarrollar un conjunto de medidas con el fin de garantizar las condiciones de ingreso y almacenamiento de los objetos materiales producto de un hecho delictivo, considerando en todo momento las condiciones de seguridad y preservación. A. Tenencia. El investigador especial / o funcionario responsable de la división custodia de evidencias, para su conservación y manejo en cualquiera de las etapas del proceso penal, deberá considerar su naturaleza química o física, tomando medidas de seguridad para su embalaje y rotulado. B. Transporte. El investigador especial / o funcionario encargado de la división de custodia, cuando envían o remiten evidencias físicas / o muestras, son responsables de su conservación durante el traslado hasta el destino ordenado por autoridad competente, por lo que deberán tomar las medidas necesarias para su inalterabilidad tanto física como química. C. Almacenaje. Con la finalidad de proteger de posibles alteraciones durante el proceso penal. Las evidencias físicas / o muestras según su naturaleza, serán almacenadas en las dependencias de la División Custodia de Evidencias, hasta su procesamiento técnico-científico o disposición final. Tercera fase. El análisis. A. Peritaje. El requerimiento u orden judicial para la realización de la pericia, deberá especificar las evidencias que se remiten a los laboratorios para su correspondiente análisis. Señalando los puntos de pericia que se solicitan, sin perjuicio de que estos puedan ser ampliados o complementados, en relación a la complejidad del caso y el desarrollo de la pericia. En los casos en los cuales durante el transcurso de la pericia, se encontraren otros elementos susceptibles de ser analizados, se comunicará este extremo al fiscal que conoce el caso, para que pueda requerir sobre los puntos de pericia que fuera pertinente efectuar. Los órganos de investigación, fiscal, investigador, independientemente de los mecanismos formales de comunicación, deberán establecer canales de coordinación personal o por cualquier otro medio expedito, con el perito, a efectos de precisión de los puntos de pericia. Debe hacerse constar en las actas de custodia. Registro del ingreso al laboratorio forense, consignando toda la información necesaria para asegurar que no ha sufrido ninguna alteración o modificación, describiendo la forma y estado en que se recibe, quién lo entrega, quién lo recibe y para qué lo recibe. Embalaje posterior al análisis pericial, mediante su individualización. Si el elemento recibido por el laboratorio es de los que se consumen por el procedimiento científico del análisis, deberá dejarse constancia de ello. La conservación de los elementos materiales o físicos, cuya destrucción no se ha ordenado, debe llevarse a cabo en almacenes con las debidas condiciones ambientales y de seguridad. Alícuota. Es una muestra representativa residual, que es tomada por el perito que procesó la evidencia / o muestra para efectuar el estudio solicitado con la finalidad de contar con material necesario para eventuales estudios posteriores, repericias, contrapericias, etc. Aspecto que debe registrarse en el formulario de custodia, remitiendo dicha muestra a la división custodia de evidencias del laboratorio donde se realizó el análisis. En los casos en los cuales no se pueda obtener alícuota se deberá hacer constar este extremo en el formulario de cadena de custodia. Cuarta fase. Disposición final. A. Medidas cautelares. Aclarar que no hay necesidad de trasladar las evidencias. Las audiencias son exclusivamente indiciarias, ya que no se busca demostrar el hecho delictivo sino simplemente sentar presunción sobre probabilidades de autoría y peligro de fuga u obstaculización, por lo tanto no es necesario trasladar físicamente a la audiencia ningún elemento de prueba material, sino simplemente los informes de su colección o en su caso los dictámenes si ya se realizó el estudio respectivo. B. Juicio oral. Para el juicio oral, el investigador especial, con orden fiscal, recogerá las evidencias de la división de custodia de evidencias y entregará al secretario del juzgado o tribunal, bajo cuya responsabilidad permanecerán por toda su duración, a cuya conclusión, deberá ser recogida para ser depositada en la división custodia de evidencias hasta su disposición final. C. Destino final. Conservación. Inmediatamente después del estudio pericial y al retorno de la evidencia o su remanente a la división custodia de evidencias, tomando en cuenta su naturaleza se deberán aplicar las medidas para su conservación hasta su disposición final. Devolución. Para la devolución de bienes muebles que fueron secuestrados como evidencias físicas, se requiere la correspondiente orden fiscal o judicial, cuya entrega deberá constar en el formulario de custodia y en el acta respectiva. Eliminación. Para la eliminación debe contarse con la respectiva orden judicial o requerimiento fiscal, y en caso de peligro de contaminación, deberá de inmediato informarse a la autoridad competente, lo que deberá hacerse constar en el acta para fines de certificación u otro emergente. Confiscación. La cadena de custodia cumple su objetivo cuando el elemento se preserva incólume de manera que el laboratorio o el tribunal, en su caso, pueden otorgarle absoluta fiabilidad a la información relacionada con él o extraída de él. División custodia de evidencias. La división de custodia de evidencias es una repartición que se convierte en el eje principal del funcionamiento del sistema de cadena de custodia, puesto que se encarga de la recepción, custodia, remisión de las muestras y barra o evidencias a los respectivos laboratorios señalados por la ley y finalmente una vez procesados y entregados los informes periciales, se encarga de remitirlos ante la autoridad competente correspondiente. Debe igualmente mantener en custodia temporal las evidencias que fueron procesadas, hasta su disposición final por orden de la autoridad correspondiente. Funciones. A. Admisión de casos, requerimiento u orden judicial. B. Recepción de evidencias y muestras. C. Custodia de evidencias y muestras. D. Remisión y devolución de evidencias y muestras. E. Archivo de muestras, evidencias, documentación de pericias e informes periciales. F. Tener los suficientes conocimientos para evitar los riesgos provenientes de la manipulación de muestras y evidencias biológicas, así como también de reactivos químicos dentro del laboratorio. G. Aplicación de normas de bioseguridad establecidas, con el fin de preservar la seguridad laboral, así como de todo el personal del laboratorio y del medio ambiente. H. Conocer los procedimientos y planes de seguridad que deben ser empleados dentro del laboratorio en casos de accidentes u otros imprevistos. Contenido del dictamen pericial. El dictamen pericial, es el informe escrito en el que un perito emite su opinión técnico-científica especializada sobre el caso que se somete a su consulta, o los resultados que ha obtenido en la pericia practicada. Consta de las siguientes partes. Y. Encabezamiento. Este punto contiene A. Código de la pericia B. Número de caso C. Presentación del perito y D. Autoridad solicitante segundo. Antecedentes. Breve relación del hecho describiendo su naturaleza, lugar y fecha, la división, el asignado al caso y los datos generales de la víctima y barra o imputado. Y objeto de la pericia. Este punto contiene la determinación clara de la meta probatoria que se persigue con la realización del estudio. Es decir, el hecho, afirmación o negación, que pretende comprobar o disprobar. Ej. Verificar si el líquido rojizo remitido al laboratorio, es sangre humana. Si el proyectil colectado fue disparado por un arma determinada, etc. If. Materiales para el estudio. Se refiere a las evidencias y muestras remitidas al laboratorio, para la realización del estudio solicitado. 1. Material dubitado. Son las evidencias físicas obtenidas en la investigación cuyo origen, naturaleza, autoría o pertenencia es indeterminada y requieren ser estudiadas para su determinación. 2. Material indubitado. Son las muestras de origen, naturaleza, autoría o pertenencia, que se obtienen con fines de realizar la comparación con las evidencias físicas, a objeto de determinar la identidad, similitud, relación o correspondencia. V. Fundamentación técnica científica se refiere al sustento técnico-científico de la metodología empleada que permite su aplicación al caso concreto. B. Conclusiones. Expone, explica y fundamenta de manera concreta y precisa los resultados obtenidos con el estudio realizado, respondiendo a los fines con que fue solicitada por el fiscal o el juez. Catálogo de estudios periciales. En esta parte, se mencionan todos los estudios periciales que es posible realizar por los diferentes peritos que fueren requeridos por las autoridades correspondientes y medicina forense. Requisitos legales para la realización de reconocimientos médico-forense. Los requisitos están establecidos en el AR. 206 de la Ley 1970. Requisitos técnicos. Los requisitos técnicos se describen en cada procedimiento. Remisión de muestras y evidencias. El envío de muestras y evidencias hasta el laboratorio se debe realizar bajo un control y cumplimiento estricto de la cadena de custodia, de forma inmediata a la colección, con el correcto etiquetado y embalado. 1. Clínica forense. Lesionología y valoración del daño corporal. A. Nombre del examen. Reconocimiento médico legal de lesiones. B. Objetivo. Establecer en víctimas provenientes de diferentes hechos de naturaleza violenta. Tipo y cuantificación de diferentes lesiones. Establecer el mecanismo de producción de las lesiones. Valoración del daño corporal subsecuente, expresado en el tiempo de incapacidad o impedimento sobreviniente. Establecer las secuelas orgánico-funcionales, que pudieran existir como consecuencia de lesiones anteriores. Solicitar los exámenes complementarios que fueran necesarios, o interconsultas con especialidades si el caso amerita. La valoración de lesiones está relacionada generalmente con los siguientes hechos: agresiones físicas diversas, violencia intrafamiliar, hechos de tránsito, asfixias, accidentes laborales, negligencia médica, etc. C. Exámenes complementarios. Algunos tipos de lesiones pueden requerir exámenes complementarios, para establecer de una manera más fehaciente su diagnóstico y pronóstico. Estos exámenes están relacionados con radiología, ecografía, tomografía, resonancia magnética, electroencefalograma, potenciales evocados y otros. D. Interconsulta con especialidades. Determinadas lesiones por su complejidad pueden ameritar la interconsulta con otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a hospitales o centros de salud de tipo estatal. E. Emisión del certificado médico forense. Este documento médico legal deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos para el efecto por el Ministerio Público y remitido a la autoridad requirente inmediatamente. F. Observaciones. El tiempo de incapacidad o impedimento que se consigna en el certificado está relacionado de manera directa con el tipo y gravedad de las lesiones, debiendo siempre estar ajustado a los parámetros que se manejan en la valoración del daño corporal. Valoración de delitos de carácter sexual. A. Nombre del examen. Reconocimiento médico legal ginecológico y barra o proctológico. B. Objetivo. Establecer en víctimas provenientes de diferentes hechos de violencia sexual. Tipo y cuantificación de lesiones genitales y extragenitales. Determinar el tiempo de incapacidad o impedimento sobreviviente. Establecer la secuela orgánica funcional, que pudieran existir como consecuencia de lesiones anteriores. Efectuar la colecta de muestras y evidencias si el caso amerita. C. Exámenes complementarios. En este tipo de valoraciones, para establecer de una manera más fehaciente el diagnóstico, se puede requerir de algunos exámenes complementarios relacionados con investigación de líquido seminal, búsqueda de espermatozoides, fosfatasa ácida prostática, antígeno prostático, ANG, manchas de sangre, pelos, fibras y otros, ver sección de laboratorio de biología. D. Interconsulta con especialidades. Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de tipo estatal. E. Emisión del certificado médico forense. Este documento médico legal deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos para el efecto por el Ministerio Público y remitido a la autoridad requirente dentro del plazo más breve, excepto que se hubieran solicitado exámenes complementarios o interconsultas que justifiquen una demora en su entrega. F. Observaciones. El tiempo de incapacidad que se consigna en el certificado está relacionado de manera directa con el tipo y gravedad de las lesiones, debiendo siempre estar ajustado a los parámetros que se manejan en la valoración del daño corporal. Asimismo, conviene recomendar profilaxis de ETS y de anticoncepción de urgencia. Igualmente se recomienda siempre una valoración de tipo psicológica en las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Valoración obstétrica. A. Nombre del examen. Reconocimiento médico legal obstétrico. B. Objetivo. Establecer diagnóstico de embarazo, tiempo de gestación. C. Exámenes complementarios. En este tipo de valoración, para establecer de una manera más fehaciente el diagnóstico, se puede requerir de algunos exámenes complementarios relacionados con ecografía, test de embarazo, dosificación de la hormona gonadotropina coriónica, otros. D. Interconsulta con especialidades. Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de tipo estatal. E. Emisión del certificado médico forense. Este documento médico legal, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos para el efecto por el Ministerio Público, y remitido a la autoridad requirente inmediatamente. Excepto que se hubieran solicitado exámenes complementarios o interconsultas que justifiquen una demora en su entrega, en cuyo caso se emitirá un certificado ampliatorio. Tanatología forense. Valoración médico-legal de cadáveres. A. Nombre del examen. Autopsia y necropsia médico-legal. B. Objetivo. Establecer en cadáveres consecutivos a muertes violentas, súbitas o de causa indeterminada o sospechosa, los siguientes objetivos: determinar la causa de la muerte, establecer el mecanismo de la muerte, determinar la data, contribuir a su identificación. C. Exámenes complementarios. En este tipo de exámenes, para establecer de una manera más fehaciente el diagnóstico, se puede requerir de algunos exámenes complementarios relacionados con la causa de la muerte, como ser radiografías y diferentes determinaciones laboratoriales, dentro de las cuales cobran importancia. Alcoholemia, toxicológico de contenido gástrico, anatomía patológica, investigación de otros tóxicos, monóxido de carbono, psicofármacos, drogas de abuso, etc., tomando siempre en cuenta la complejidad del estudio pericial, deberá ser realizado preferentemente en instalaciones apropiadas para este fin, laboratorio de antropología física. La devolución de los restos humanos y evidencias por el IDIF. Debe ser instruida por la autoridad requirente en forma escrita y en original, indicando a dónde debe ser remitida y el responsable para el recojo de las mismas. D. Observaciones. En lo posible, los restos humanos hallados deben ser preservados, hasta el arribo del equipo para la intervención en la escena y la exhumación de los restos, por la autoridad policial, judicial o familiares. Psicología forense. Valoración psicológica. A. Nombre de los exámenes. Valoración de síndrome de estrés postraumático, veracidad de testimonio, perfil de personalidad, valoración de cociente intelectual, autopsia psicológica y otros. B. Objetivo. Establecer el tipo y cuantificación de diferentes daños y secuelas de orden psicológicas, relacionadas con hechos de diferente naturaleza, particularmente con violencia sexual. Establecer perfiles que orienten sobre la personalidad y características psicológicas de víctimas y autores, relacionados con cierto tipo de delitos. Contribuir a establecer posibilidades etiológicas en los casos de homicidio vs. suicidio o accidente, a través de la realización de autopsias psicológicas, y otras relacionadas con este campo. C. Exámenes complementarios. Este tipo de valoraciones, puede requerir de la realización de baterías de test de diferente naturaleza, de acuerdo a la complejidad del caso. De interconsulta con especialidades. Determinados casos, por su complejidad, pueden ameritar la interconsulta e interpretación por otras especialidades, debiendo en lo posible derivarse a profesionales acreditados por el IDIF, u hospitales o centros de salud de tipo estatal. E. Emisión del certificado psicológico forense. Este documento pericial, deberá ser elaborado en los formularios oficiales impresos para el efecto por el Ministerio Público, y remitido a la autoridad requirente inmediatamente. F. Observaciones. Se recomienda siempre una valoración de tipo psicológica, en las víctimas sobrevivientes de violencia sexual. Laboratorio de Química y Toxicología Forense. Análisis de estupefacientes y sustancias controladas. A. Nombre de los exámenes. Pruebas de identificación preliminar para sustancias sólidas. Pruebas de identificación preliminares para sustancias líquidas. Análisis de muestras vegetales. Determinación cualitativa para cocaína. Determinación cuantitativa para cocaína. Determinación cualitativa para marihuana. Determinación cualitativa para heroína. Determinación cuantitativa para heroína. Determinación cualitativa para anfetaminas. Análisis de benzodiazepinas. Análisis de barbitúricos. Análisis de opio y sus derivados. Determinación cualitativa de carbonato de sodio. Determinación cualitativa de permanganato de potasio. Determinación cualitativa de alcoholes, metanol, n-butanol e isopropanol. Determinación cualitativa de acetatos, acetato de etilo, acetato de butilo y acetato de isobutilo. Determinación cualitativa de cetonas, acetona, metiletilcetona y metilisobutilcetona. Determinación cualitativa de hidrocarburos alifáticos, gasolina, querosene, diésel. Análisis cualitativo de ácidos inorgánicos, ácido sulfúrico y ácido clorhídrico. Análisis cualitativo de otros solventes orgánicos, éter etílico, anhídrido acético. Toxicología forense. A. Nombre de los exámenes. Técnicas de screening para drogas de abuso y plaguicidas. Determinación de alcohol en sangre, alcoholemia, y otras muestras biológicas. Determinación cualitativa de monóxido de carbono. Determinación de la actividad de colinesterasa. Técnicas de confirmación para cocaína y metabolitos. Técnicas de confirmación para cannabinoides. Técnicas de confirmación para benzodiazepinas. Técnicas de confirmación para plaguicidas. Técnicas de confirmación para anfetaminas. Técnicas de confirmación para opiáceos. Química forense. A. Nombre de los exámenes. Análisis de pinturas. Análisis de fibras textiles. Análisis de residuos de disparo de armas de fuego. Análisis de explosivos. Análisis de residuos de incendios. Laboratorios de biología forense y genética forense. Biología forense. A. Nombre de los exámenes. Tipificación de grupo sanguíneo a partir de sangre total. Tipificación de grupo sanguíneo a partir de manchas de sangre. Análisis de cabellos y vellos, muestra dubitada e indubitada. Análisis de fluido seminal, fosfatasa ácida, SA, observación de espermatozoides, muestra dubitada e indubitada. Análisis de saliva. Test de embarazo en sangre. Detección de HIV, preliminar y confirmatorio, diagnóstico de otras ITS, gonorrea, sífilis, clamidiasis, hepatitis B. Genética forense. A. Nombre de los exámenes. Determinación de paternidad biológica a través de ADN, madre-hijo presunto padre. Determinación de maternidad biológica a través de ADN, presunta madre-hijo padre biológico. Análisis de ADN a partir de diferentes muestras biológicas de origen criminal, sangre, semen, saliva, pelos, tejidos, huesos y dientes, con fines de identificación humana. Análisis de ADN a partir de diferentes muestras biológicas frescas, sangre, saliva, pelos, con fines de identificación humana. Análisis de ADN para filiación humana con fines de determinación de grado de parentesco. Análisis de ADN mitocondrial a partir de muestras frescas para filiación humana con fines de determinación de grado de parentesco. Análisis de ADN mitocondrial de restos óseos antiguos y muestras de origen criminal para identificación humana. Laboratorio de criminalística. Documentología. A. Nombre del estudio. Estudio pericial de firmas y manuscritos. Estudio pericial de sellos. Estudio pericial de escrituras mecanográficas. Estudio pericial de alteraciones químicas y físicas. Estudios periciales de sistemas de impresión de seguridad. Estudio del soporte escritural con el objeto de determinar autenticidad. Alteración por fricción mecánica, adición, supresión, superposición, falsificación. Falsificación de firmas, rúbricas y escrituras. Estudio pericial de impresiones informáticas. Estudio de pericial impresiones mecánicas, offset planográficas, litográficas, etc. Revelado electroestática de escrituras latentes. Estudio de tintas en instrumentos escriturales. Exámenes de sellos. Examen de fotocopias.